buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está por ahí? Ya estamos empezando nuevamente este programa de Sachan Chicuna. Por acá muy contentos porque tenemos la cabina llena y eso se siente pues bonito, como cuando estamos ahí en la chacra y no estamos solitos ahí nomás. Así acá en la radio, en la Sachan Chicuna de Radio Milenio, pues también estamos contentos porque además de que estoy yo, la ñañita Cecilia, también nos está acompañando por acá el compañero Locho y además Turi Misael Salas de la comunidad de Solo, que viene también a compartirnos alguna palabra. Y bueno, entonces contentos, pues así vamos dándoles el micrófono para que se vayan saludando. Antes de empezar pues a entrarle al tema que queremos compartir el día de hoy, pues que saluden a las comunidades que nos están escuchando. ¿Aló? Hola. Sí, más bien buenas tardes, Pani Cecilia, y buenas tardes, Wauki. Más bien desde aquí les saludo a cada uno de ustedes. Estamos acá sentados allá frente al micrófono para poder conversar y dialogar sobre el tema que vamos a debatir hoy día. Más bien saludar desde aquí todas las comunidades nativas donde están estas horas escuchando, algunos haciendo deporte, algunos volviendo de la chacra, algunos trabajando todavía y algunos haciendo trabajo algo en la casa, como la mujer siempre está en su cocina haciendo algún preparativo ya para la cena. Saludar a todos los familiares en donde se encuentran, los familiares, por ejemplo, tenemos en la comunidad nativa Solo de Río Maya, en Morillo, en Chiriquiaco, en distintos lugares donde sus familiares estas horas nos están escuchando, Pani. Gracias por estar aquí acompañándonos. Ya tenemos muchas ganas de escucharle, que nos va a compartir algo sobre la pequeña agricultura. Pero antes vamos escuchando también por acá nuestro Turi Locho, que quiere saludar a toda la gente que ya le conoce, que ya le quiere, que ya le está cariñando su voz. Bueno, buenas tardes, Joaquicuna, Panicuna, también aquí estoy, su compañero Locho, y pues un saludo a todos, y en particular, les vamos a saludar más tarde también, pero en particular a la comunidad de Moloso, con quien estuvimos la semana pasada para cosechar el café. Lo vamos también a hablar, porque también eso hace parte de la pequeña agricultura, pero que da una chacra bien grande, ¿no? Se dice pequeña agricultura, pero muchas, hartas cosas se encuentran en la chacra y mucho trabajo también se hace entre varios, en choba choba. Eso también vamos a hablar el día de hoy. Entonces ya escuchó, pues váyase por ahí acomodando, preparando su cafecito para que escuche este bonito programa que apenas está empezando. Pues estamos acá en la cabina de Sachan Chicuna, dijimos con el Turi Misael Salas de la comunidad de Solo, que ha sido APU ya por allá en su comunidad, y pues con toda esta experiencia queremos aprovechar su visita para que nos cuente cómo está viendo la agricultura en las comunidades quechualamas en estos días. Bueno, muchas gracias, Pani Cecilia. Hablando de la pequeña agricultura que nosotros siempre hablamos en nuestro idioma materno, tarpuy pa mikunanchipa, o sea, sembrar para comer. Este es pues un trabajo de costumbre, de tradición, de cultura, donde nosotros años tras años y empezando desde nuestra niñez, siempre hemos tenido esa práctica, esa costumbre de sembrar de todo en la chacra para poder alimentarnos y también para sobrellevar también al mercado. Y que hoy pues le hablamos también de una manera de palabra a la pequeña agricultura, pero técnicamente los técnicos hablan pues de seguridad alimentaria. Este trabajo, hermanos, nosotros pues, estimados hermanos comuneros de las distintas comunidades donde están asentadas las comunidades nativas, seguimos pues siempre practicando y sembrando todo lo que es el alimento para nosotros. O sea que no, por eso conversando muchas veces en distintas comunidades, en distintos lugares, en distintas reuniones que tenemos, sembramos nosotros todo lo que tenemos en la tierra, en la chacra, para alimentar nuestros hijos y alimentar nosotros mismos, para no depender del mercado, porque eso nos han enseñado nuestros padres y nos han enseñado nuestras madres, porque si no siembras nada en la chacra, no tienes nada que llevar a la cocina. Entonces por eso que hoy nosotros siempre les hacemos acordar a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, esta palabra sembrar para comer y sembrar también para poder vender lo que es parte de la venta. Por eso, conversando con Wauke Lucho hoy día, hemos estado diciendo estas cosas, no debemos olvidar estas costumbres, deberíamos de seguir adelante para que nuestros hijos y nuestras hijas sigan creciendo sanos y sigan creciendo fuertes, robustos, lo que muchas veces hablando con nuestros hermanos y hermanas, con algunas enfermeras, nos decían que por qué los niños de las comunidades son más nutridos y son más sanos que los de la ciudad. Sacando una conclusión grande, la semana pasada hemos estado juntamente con unas enfermeras de Xanao, nos decían que aquí muchas veces en los distritos o en las ciudades, muchos niños solamente pues se alimentan lo que es del mercado y no sabemos pues qué tipo y cómo producen ese producto. Por eso que las comunidades, pues hermanos, producimos, sembramos, lo consumimos nosotros mismos, pero lo que es en la ciudad es muy diferente. Ahí está, pues ya escuchamos, muchas gracias por recordarnos pues cómo está ahí en la chacra, lo que sembramos pues es de puro natural, como dicen acá, y eso sí que está nutriendo pues a los niños que todavía pueden comer ahí de esas chacras donde se siembra para comer y se siembra también para tener un poco de plata, ¿no? Y bueno, pues estas chacras, como dice, son las que permiten que las personas que las siembran tengan un poco de autonomía y no tengan que depender nada más de lo que está ahí en el mercado. Y por eso, como hemos aprendido acá, por eso es tan importante pues sembrar ahí los alimentos en la chacra, porque además de que son naturales, sabemos de dónde vienen, también nos hacen ahí un ahorro y pues nos alimentan sanamente, ¿no? ¿Qué opinas, Locho? ¿Qué nos dices de este tema? Pues que sí, nosotros lo vemos también desde México y desde Francia, que cada vez más la gente se da cuenta que si no hay nadie para sembrar y para dar vida a toda la comida, a los alimentos sanos, pues todos nos vamos a morir, ¿no? Y en los países grandes, bueno, en los países grandes, digo, en los países así, que mueven mucha gente, lo que pasa es que cada vez más unos pocos compran la tierra de muchos, entonces unos pocos tienen mucha tierra y los pequeños agricultores tienen que desaparecer. Y esos pocos siembran una misma cosa sobre hectáreas y hectáreas. En Francia se ve muchísimo maíz por todos lados, hectáreas de puro maíz, nada más, que crece con químicos, que crece con las cosas para enriquecer la tierra, pero todo químico, y solamente sirven para dar de comer a las vacas. Entonces se usan mucha tierra solamente para producir una cosa que ni lo siembran de forma natural, y luego se le dan de comer a los animales y esos animales pues nos enferman. Entonces, no es solo el maíz, no es solo la papa, es también la carne, los animales que comemos. En la ciudad no sabemos de dónde vienen y eso quiere decir que no son naturales. Crecen con muchos químicos y eso nos hace enfermarnos, ¿no? Ahí está, pues, entonces esta reflexión que nos viene desde lo que comemos, si sabemos de dónde viene lo que estamos comiendo y seguramente que lo que sembramos, pues, es lo mejor que podemos comer. Entonces vamos a escuchar una canción y después regresamos para seguir conversando. Seguimos acá en la Sachan Chicuna conversando con Misael Salas de Solo y con el Ocho de Francia. Bueno, un diálogo muy intercultural tenemos ahora acá en Sachan Chicuna. Y bueno, estamos conversando sobre este tema de la agricultura, del sembrar para comer. Y pues nos estamos acordando acá que también hay otro problema que está llegando por acá a estas tierras, que es el monocultivo. Y de eso nos va a conversar un poco Turi Misael. Pani Cecilia, es cierto de que acá no se puede decir que no se puede sembrar para también abastecer al mercado. Pero siempre, como hemos dicho desde su inicio, hay que sembrar también diversificado. Tanto para la cocina, para el alimento, el sustento diario para la familia y también con lo que se puede abastecer también al mercado. Eso nosotros siempre hablamos en las grandes reuniones, en algunas reuniones regionales que hablamos siempre hablando en temas de pequeña agricultura o de repente hablando de seguridad alimentaria. De esta región, esta parte de la región San Martín, de nuestro país Perú, ahora hay muchas empresas, muchas instituciones privadas están viniendo a promover la siembra, llámase por ejemplo, ahora por últimamente están apareciendo también siembras de almizcle, no se duda que es un buen precio, dicen, pero un agricultor peligra en su precio, en el mercado. Muchas veces nos dicen que sí, vamos a comprar, nosotros todos tenemos mercado seguro, pero el mercado a veces se acopa, ¿no? Se llena en su almacén o de repente llega a su tope, pero después no hay mercado. Entonces el agricultor no va a comer almizcle. El almizcle no es alimento, es solamente para hacer algunos productos cosméticos. Entonces, ese es el problema de que el agricultor a veces siembra y siembra y cuando ya pasa el volumen del acopiador ya no puede comprar y ya no hay mercado. Entonces ese es uno de los detalles porque no hay un mercado seguro. Y otro de los problemas es, por ejemplo, del cacao. El cacao no tiene un precio fijo y a veces hace un buen precio. Pero después de un buen tiempo, según dicen, el mercado internacional ha bajado de precio. Y entonces a veces el agricultor baja, o sea que le desmoraliza y a veces piensa otras cosas en su producto, en su sembrío. Entonces muchas veces el agricultor siempre es burlado por su agricultor, solamente les aprovechan en sus necesidades. Y otro de los temas es, por ejemplo, Sachainchik. Esa chayinchik también hace un tiempo que ha llegado a costar hasta 12, 13 soles el kilo, pero ya llegó a bajar el precio, hasta no querían comprar. Entonces muchos de los productores, el Sachainchik, han empezado a botarle de sus chacras, le han cortado todo y no tenían producto. Y luego después de eso empieza a subir el precio de nuevo otra vez Sachainchik. Entonces, por eso muchas veces el agricultor está burlado de su trabajo y está a la vez no valorado dentro de la región. Y muchas veces los gobiernos que están de turno no piensan en el agricultor y no buscan el mercado. Entonces uno de los grandes errores es de los gobernantes que no hay un mercado seguro, que el gobierno les facilita el precio de sus productos. Por eso que nosotros muchas veces decimos de que hasta cuándo el agricultor va a ser visto de un buen productor o una buena que lleva pues a un buen mercado a colocar su producto, pero no se ve ese de ahí de los políticos que nos gobiernan dentro de la región y dentro del país. Y otro problema también es el tema café. Hace pocos tiempos el café ha tenido pues un precio bien elevado, pero luego vino una enfermedad que le llaman la roya, ¿no? Pero y había también muchas veces apoyos del gobierno, según hemos escuchado por la radio, han difundido, han hecho programas, han hecho muchas cosas, pero muchos de los agricultores no ha llegado ese apoyo. Entonces, por eso el agricultor no está pues protegido por los gobernantes, no están protegidos por los por, por los políticos que verdaderamente dicen la política agraria que dicen ellos, porque muchas veces solamente hablan y hablan y nunca llega verdaderamente al hombre necesitado que verdaderamente debe de llegar, porque muchas veces solamente se desaparecen los presupuestos, pero no se sabe a dónde, a qué, cuál es el destino que tienen esos presupuestos que hay. Entonces, todas esas cosas, a veces, muchas veces, el agricultor no está bien atendido dentro de su trabajo agrícola. El otro de los problemas es de que dentro de este paquete de los monocultivos que dicen, por ejemplo, la producción agropecuaria, vienen pues a promover y a sembrar las empresas, pero claro que desde un inicio estos productos hacen un buen precio, suben el precio, tienen hasta 12, 13, 15 soles el precio del producto. Pero cuando ya el agricultor ambiciosamente siembra a veces 1, 2, 3 hectáreas, botando hasta su platanal, botando todo lo que es, ambiciando a la plata, pero luego después baja del precio, ese es el colmo del agricultor, que a veces no sabe cómo vivir cuando pierde todo su producto. Por eso, hablando con muchos técnicos, muchos profesionales que entienden esa materia, las empresas muchas veces te promueven la siembra, pero sin asegurar tu mercado. Y eso es lo que a veces, muchas veces nosotros cuestionamos a los profesionales que vienen a promover, porque nosotros no estamos de acuerdo de ese trabajo que vienen a hacer. Sí, Pani. Que sigue. Gracias por comentarnos estos problemas que están pasando por ahí en las comunidades, en las chacras, los agricultores, las campesinas también, pues que están ahí a veces queriendo, como dice, nada más sembrar este cacao, el café, el sachainchi, el almizcle, pero pues ya estamos ahí escuchando bien claramente cómo estos sembradíos nos hacen depender del costo que otros están decidiendo, que está fuera de nuestro alcance, pues, el saber si va a subir o va a bajar, y eso no nos hace tener seguridad alimentaria, tener la seguridad de que vamos a comer. En cambio, cuando estamos sembrando nuestra propia comida, ahí sí que sembramos para la vida y no para otros, ¿no? Para la vida de otros. Locho, ¿qué nos quieres comentar de este tema? Pues lo mismo que acabas de decir, que también es una forma de control, de que el gobierno lo que quiere, las empresas del mundo lo que quieren es controlar a la gente, que la gente sigue comprando sus productos y que no pregunte para nada. Y pues los pueblos nativos, los campesinos, no entran en eso. El gobierno no lo puede mandar porque tienen su territorio, tienen su chakra, tienen su seguridad alimentaria, tienen su propio idioma. Entonces es difícil también para esas empresas poder hacer dinero sobre los pueblos nativos, pero encuentran la forma, ¿no? El monocultivo es una forma de tratar de controlar o de destruir a los pueblos, de la misma forma que la minería o la petrolera, es lo mismo. Imponer a un campesino a dejar todas las variedades que tiene para solo cultivar una planta es condenar la tierra, es destruir el pueblo. En México se dice que si se siembra solo una planta en la tierra, si se hace monocultivo, la tierra se vuelve egoísta, no va a dejar crecer otra cosa porque solo va a conocer una planta. Aunque al contrario, si la tierra conoce todas las variedades, que crece hartas variedades de plantas, de verduras, frutas, pues la tierra es generosa y va a seguir dando frutos. Pero sí, sembrar solo una cosa es matar a la tierra, ¿no? Y vamos con una cancioncita entonces para seguir valorando lo que tenemos por ahí en nuestra linda chacra. Todos mis hermanos campesinos, te lo dice la onda. Panicuna, nuestros montes. Pues por acá conversando en esta cabina de Sachan Chicuna sobre la pequeña agricultura, sus problemas y también sus beneficios. Y pues ya casi llegando al final de este programa, queremos terminar pues escuchando algunas propuestas, algunas recomendaciones de Turi Misael Salas de la comunidad de Solo, que nos ha estado acompañando en este día. Sin antes de poner propuestas, yo quisiera, para que nuestros ciudadanos o nuestros comuneros de las comunidades nativas de todo lo que es la región San Martín, en el tema de, por ejemplo, el territorio, ahí está el gobierno nacional, las empresas vienen pues solicitando concesiones. Llámase en concesión de mineras, concesión maderera, concesión petrolera, en concesión de monocultivos. Y a veces, de no lograr a eso, muchas empresas vienen en propuesta de compra de tierras, ¿no? Por querer embarcar, como decía aquí el Oquilucho, decía de que pocas personas, 2-3 personas quieren tener extensiones de terrenos, ¿no? Pero para que el pequeño agricultor solamente ya depende de él, o sea, que sea su patrón de él. Eso está sucediendo ahorita dentro de la región San Martín. En muchas de las comunidades eso está sucediendo, de que ahora los grandes empresarios vienen a estar comprando para que, como dicen, yo escucho muchas veces que dicen, esa empresa da trabajo, ¿no? Esa empresa ayuda a criar sus hijos, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cuánto gana esa familia? ¿Cuánto es su pago al diario? A veces le pagan 25 soles o 20 soles, pero de todo el día, ¿no? Porque según se dice, ese ciudadano o ese profesional o esa persona debe trabajar solamente las 8 horas, pero el hombre agricultor no solamente trabaja 8 horas, sino trabaja más de 12 horas. Entonces, ese es el tema ahora, de que nuestros agricultores acá a veces por falta de conocimiento se está haciendo ese tipo de trabajo, ese tipo de venta de sus terrenos. Muchas veces ya viven esclavos de las empresas grandes que compran el terreno. Y tienen que caer en ese error porque ya no tienen cómo sobrevivir. Ese es el gran problema, que a veces nuestros hermanos venden sus terrenos y ya no tienen cómo trabajar. Y bueno, como propuesta, yo solamente le diría a nuestros hermanos agricultores, llámase comunidad nativa, no comunidad nativa, centro poblados, de que sembremos todo lo que es para el alimento y también sembrar para poder llevar al mercado. No decimos que no siembren nada lo que es para el mercado, siempre pensando en lo que se debe de llevar a la casa, para la cocina, para el sustento diario, para la alimentación diaria de nuestros hijos, de nuestra familia. Porque si todo el tiempo vamos a querer depender del mercado, no vamos a tener suficiente dinero para poder comprar. Porque cuando enfermamos, ya no vamos a poder curarnos, porque eso es lo que más hay que cuidarnos, porque traer lo que es una cosa, un alimento de la ciudad, como decía aquí la Pani Cecilia, no sabemos cómo le han producido, cuánto de química le han puesto para que produzca. Pues ahora el mercado pues te ofrece un tomate, por ejemplo, de primera calidad, repollo de primera calidad, todo es de primera calidad, pero no sabemos cómo le han producido, ¿no? Un tomate, por ejemplo, brillantito que parece, ¿no? Parece como si fuera que no tiene ni un picazón, pero ¿cómo le han producido? Estaba escuchando en un programa en Lima, en una radio capitalina, diciendo que el tomate es más contaminado que cualquier otro producto, porque tiene mucho agroquímico, abonos químicos que tiene que producir con eso. Cualquier otro producto es con química, y nosotros dentro de la región y dentro de nuestra casa, dentro de nuestra chacra, producimos sin química, sin ningún tipo, todo es orgánico, y sabemos por qué lo comemos y para qué comemos. Solamente quisiera eso, recomendar a nuestros hermanos, hay que sembrar, hay que producir, siempre pensando en nuestros hijos, siempre pensando en nuestra salud, para vivir sano y fuertes y fortalecidos, para estar dentro de nuestra comunidad, estar juntos con la familia. Muchas gracias. Gracias, María. Así es, Turi, pues muchas gracias también, pues de darnos este ánimo de seguir sembrando nuestros propios alimentos y también de hacernos recordar que esos tomates que se ven por ahí en el mercado, que se ven tan bonitos, pues realmente por dentro no tienen nada, nada de nutritivo, y más bien que son un veneno para nuestros estómagos. Y además el tomate de la chacra es el más rico, de verdad, que yo siempre ando buscando ahí en el mercado ese tomatito, porque no lo tengo en mi casa, y ya, Locho, ya tenemos que sembrar también nuestro tomatito para no andarlo comprando por ahí. Claro, y eso es también una propuesta, ¿no? Bueno, por todos los que tienen chacra, pues seguir sembrando todas esas variedades, todas esas riquezas, pero por la gente como Cecilia y yo, que compramos al mercado, pues también recordarse que hay muchas variedades, y que en el lugar de comprar el tomate, que como nos dice el compañero, trae mucho veneno, pues comprar el tomate de chacra, la sachapapa, todos, el huevo de chacra. Cada mes hay una opción, ¿no? No es que no hay de otra. Realmente en el mercado uno puede decidir si quiere comprar la versión que viene de afuera, que no sabemos con qué creció, que seguro fue con químico, o si es el huevo de granja, pues a ver en qué condición están los pollos. Y hay la opción de comprar el otro, ¿no? El natural, el que sí lo vemos, que crece feliz, que crece con el sol y la lluvia de acá, y que eso nos trae salud, ¿no? Y pues también, como decía el Turi Misael, pues a cuidar la tierra, ¿no? A no venderla, porque sin tierra pues no somos nada. Y en cambio, cuando tenemos la tierra, pues ahí tenemos ya nuestros alimentos, tenemos también nuestra ferretería, nuestra medicina, pues hartas cosas, hartos beneficios tenemos cuando tenemos nuestro terreno. Pero cuando lo convertimos en plata, pues rapidito se va esa plata. Tengo un pequeño ejemplo de lo que pasó en Francia, creo que ocurrió también en Estados Unidos, que el mercado allá en Francia se tiene muchas, muchas manzanas, peras, también tomates, papas, muchas variedades, hay de todos colores, tamaños, sabores, pero el mercado empezó a decir, solo queremos de esos tomates que son grandes, que son bien rojas, que se ven bella, y no queremos de las otras. Así en menos de unos decenas de años, en 30 años, el único que se encuentra en el mercado es una variedad de tomate, una variedad de manzana, y esa variedad no tiene nada de vitaminas. Lo que hace 50 años en Francia tenía de vitaminas una manzana, ahora hay que comer 100 manzanas para tener lo mismo. O sea que cuando el mercado dice que solo quiere un tipo de cosa, está destruyendo todas las otras y además se pierde todas las vitaminas y propiedades que hay en la verdura. Entonces, pues tal y como dice por acá Turi Misael de la comunidad de Solo que nos estuvo acompañando el día de hoy, y muchas gracias, pues hay que sembrar, hay que seguir sembrando, hay que cuidar nuestra tierra y hay que valorar a los agricultores y las agricultoras que siguen por ahí haciéndole toda esa chamba, pues hasta más de 12 horas que están por ahí en el campo, y pues les estamos saludando a todas esas comunidades. Y por aquí llegan unos huequis de Yuri Lama que tienen un comunicado a pasar. Hola mis queridos huaukis, para la comunidad nativa de Yuri Lamas les habla el profesor Taylor Chupingawa, que por favor el día de mañana venir urgente para Shamboyaco, porque ya está la de Caliwarma, los alimentos listos ya para conducir hacia su destino. Por favor, coordinar con el señor Rafael Núñez. Gracias. Gracias también. Entonces, Turi, ahí quedó su comunicado. Y bueno, así estamos cerrando este programa. También gracias a Turi Misael Salas de Solo. Y bueno, ahí nos estamos escuchando. Y mandamos unos saludos a los compañeros y compañeras huauquis y panis de la comunidad de Morocho, porque ahí fuimos en la chacra la semana pasada, en la chacra de Manuela, de Emilio, Wilder, también nos acompañó el pequeño Wilmer, mi amigo, comando el perro que caza, que al principio creí que me iba a cazar a mí, pero al final fuimos, nos salimos también de casa esa noche para ir a buscar. Al final solo cazamos un zorro rico. Y un saludo también a Nelvi, el apo de la comunidad de Molocho. Y pues un saludo a todos y todas, ¿no? Todas las familias, y que no tengo los nombres y me olvidé, una disculpa, pero están todos y todas muy presentes en nuestros corazones y en nuestra panza también. Sí, pues gracias por toda esa fruta que trajimos ahí de la chacra, hablando de la agricultura y el sembrar para comer. Harta fruta trajimos desde allá. Todavía tenemos majambo, caimito, mandarina, naranja, muchas cosas. Dale, dale, comimos también. Hartas cosas, encontramos la cocona también. Y anona, qué rica esa anona, muy rica. Y bueno, muchas risas, sobre todo, risas, bromas y cariño, estuvimos compartiendo por ahí. Vamos entonces a repetir el comunicado de la comunidad de Yuri Lamas. Nuevamente avisarles a los hermanos de la comunidad nativa de Yuri Lamas, venir urgente para Shamboyaco para conducir los alimentos de Caliwarma. Si en todo caso coordinar con el señor Rafael Núñez Olmedo, y así para ir para que los que están en turno de llevar los alimentos de Caliwarma, y para que sea el proceso de la conducción. Gracias. Gracias también. Ahí quedó de nuevo el comunicado. Ojalá que esté llegando por ahí a estas comunidades. Y bueno, entonces terminamos este programa Esa Chanchicuna, como decíamos, saludando a estas mujeres ahí con las que estuvimos compartiendo en la chacra de Manuela, también Maribel, Daisy, los niños y las niñas, Emilio, Nelvi, Wilder, Wilmer. Y bueno, contentos estuvimos por ahí, y también esperamos regresar pues para seguir compartiendo. Así que hasta la próxima.

Su queja.